friends and friends and the friends and friends. And I'm looking for. What I'm looking for. A ver si es este el tema. ¿Más? ¿Un tema más? Espérame. Para. Sos una bolita. Déjame conectar este rollo que está. Es lindo. Conéctate aquí para no robar el ancho del banda. Estamos teniendo un poco de... ¿Otra vez? No, nada más para que se oiga este tema más. Para iniciar este... El perro ya. ¿Episodio número qué? 28. El episodio número 28 del podcast de Chicharrón con Pelos. Oye, no veas. El perro llegó primero que tú, manito. Ahí está, mira. Es que el boy me venía jalando el carro. Lo traía como trineo. Bueno, ahí estábamos iniciando con esta canción que no entró. ¿El episodio qué? ¿28? Ahí. Bueno, pues preséntalo tú. ¿Yo? Sí, preséntalo. ¿Yo o aquel? Hasta en vivo, mira, te la voy a poner en vivo. Gracias por esos aplausos, banda. Estamos dando comienzo a este episodio número 28 de Chicharrón con Pelos. Y con uno de sus integrantes, el verdolaga... Como vocalista. Maman de papa. El verdolaga como mamas. Como mamas y las... como papa. Ah, como mamas y como papas. Está muy bien. Bueno, ya nomás fue un pedacito porque no. Sí. Después te cobran. Sí, después me cobran ahí. Sopa. Me cobran la sopa. Ah, pero bueno. Dicen que si ponen nomás un pedacito no te cobran. No pasa nada. Unos que 20, 30 segunditos ya con eso hay. Sí, bueno, ahí está el video, está la liga en la página de Facebook de Chicharrón con Pelos. Sensacional. Dicen que encontraron ahí al verdolaga con chalequito y de vocalista. Vocalista no, de mamas le dicen papas. El vocalista. No, o sea, vaya que el vocalista. ¿Te gusta vocalizar? No. Por la boca. Te lo dije. Mi querido y estimado. Te lo dije, Adela. Mi querido estimado Eduardo Leputiné Ibarra. Saludos a toda la bandita de papas en las mamas. En las mamás, chiquitos mamás. Oye, hay saludos para las chiquitas mamás. Saludos para las chiquitas mamás, el día de la Candelaria. El día de la Candelaria. Estamos grabando precisamente día 2 de. 2 de enero. No, febrero. 2 de febrero del 2003. Oye, cuando era chavito, tenía una muchacha que se llamaba Candelaria. ¡Candé! ¿No le decían Candy? Candy. Candelaria. La Candelaria. Oye, Candelaria. No, espérate, le muevas. No le muevas por ahí porque... Bueno, pues con esto iniciamos este 2 de febrero del año... Ay, va el aire, finta. Otra vez, güey, pero... Del año 2012, ¿verdad? ¿2012? Del 2012. Del 2012. Iniciamos este episodio. Culo se te descoce. Iniciando el mes de febrero. Y bueno, pues ya estamos aquí grabando, ya estamos en live stream también, con una velocidad bastante sensacional. Y saludamos a la gente que está en el chat de Facebook a través del live stream, que es Alejandro... Solorio. No, Alejandro Vargas, La Magua, dice hola banda. Muy bien, pues hola. La Magua que estuvo viendo puros rectángulos en un post que puse ahí en el Facebook. Que tú también dijiste, chale. Chanfle. Chale. Y le salió. Le salió todo el cobre, sacó el cobre. También Eunice Munguía, ¿será? ¿Será la misma Eunice? Eunice Moon. Moon, ¿verdad? De sí. Munguía, ¿verdad? Bueno, es un saludo también para ella. Y ¿quién más está? Pues nada más está... Estamos empezando. Hoy juegan los Tigres. La pre Libertadores. Yo creo que ya no va a pasar de ahí, ¿verdad? Salud. Salud. Estamos con unas respectivas Coca Lights. Uh-huh. Y bueno, pues ya estamos aquí. Hay muchas cosas de qué hablar, ¿no? Un chorrata tal. ¿Qué les pasó en la semana? Estuvimos ahí. Enganchó, manito. Está limpiando el salón, mañana tenemos fiesta. Así decía mi mamá. Está limpiando el salón, mijito. Oh, estoy sacando un moco. No te piques los ojos. Sí, no. Estar agarrando las nalguillas a la niña. ¿A cuál? A la niña del ojo. No van a pensar que luego es cuando convierte en calimbe. No, pues como Pablo Rogal Vives dice la canción de la sopa, de la sopa de caracol. Oye, viste toda la cantidad de es que hasta el, la letra completa. La letra completa. El what a very good soup. What a very good soup. ¿Eh? Oye, sí, no, fíjate que cuando puso Pablo Rogal Vives puso eso de que dice, creo que dice what a very good soup. Hasta dicen, ahí dije, ya, no mames. A lo mejor sí. Viví engañado tantos años, güey. Sí, yo realmente también pensé, dije, me suena y parece que puede ser cierto. La cantaré así. Pero dijiste. Pues sí. De ahora en adelante. De ahora en adelante. En las fiestas con karaoke la cantaré así. Sí, o sea, todos bailando, güey, diciendo, güey, y este, güey, what a very good soup. Así dice, güey. Sí, yubi pa' mí. Y luego, bolas perico, güey. Y el otro compadre pone lo que todos sabíamos, güey, sí. Y lo que todos cantábamos. Nos mató la ilusión. Pues es nos que... mató toda la ilusión. Sí, fue este Alejandro Vargas, dice, what a negi con soup. ¿Eh? Lupi pati, Willy, Winnie, Wanaga. Entonces, no estábamos en un error. Estábamos todos acertados y eso es verífico. Esa es la verdadera letra de la canción de la sopa de caracol, ¿verdad? Así es. Marcelo Sepúlveda ya puso una muy buena fotografía de la calca de Charrón con Pelos en la... Del Frosty, el Fastardo Frosty, de las Nieves. El Fastardo de las Nieves, estuvo buenísimo, dice que se lo tomó, déjame decirte, ¿ahí lo tienes? En Lizago, Italia. Lizago, Italia, qué exótico, ¿no? Sí. Qué padre, güey. Cerca de donde vive, dice. El Lizago. Lizago, dice, se llama Lizago y fin de semana nevó con más. Aprovechamos para crear al Fanzardo. Sí, qué buena onda, ahí sí, lo vamos a poner. Muy buena foto y muy buena onda que haya puesto ahí la calca de Chicharrón con Pelos. O sea, que se haya llevado la calca, güey, allá en Italia, ¿no? Es en Italia. Es que él vive allá. Sí, sí. Y este. Y es el que pone. ¿Cómo? El que pone los. El que pone la música. El que pone la calca en la nieve. El que pone de la mafia, así decía, en Venecia. Sí. Ramadán García Tenorio dijo, saludos banda, ¿ya vieron la película de la chica con el dragón tatuado? ¿Qué les pareció? ¿Ya la vieron? No, ¿eh? No. Vi la no, chica del calzón flameado. Flameado. ¿Y qué tal está esa? Está buena, ¿eh? No, fíjate que no la hemos visto, sí. Está basada en un libro, no sé qué rollo, es una trilogía de un libro que suena esto un bestseller, pero no. Tom Selleck. Tom Selleck. Se ve, si no es del oeste, güey. Si no, así si, empezaba. Si no es el lleno solitario. Claro que sí, porque iba en su Ferrari. Pinche coño. Ferrari, qué bueno, qué hermoso carro tenía. Era la de tonto. Tonto. Ya ves que sí, era toro, pero que. Ah, sí, sí. Tonto. Tonto. Larry Cañonga puso el episodio 29 de la primera temporada que se llamó Somos Libres, ¿te acuerdas? Somos Libres. Sí. Somos Libres. Larry Cañonga dice, por cierto, ¿cuál era la aplicación que robaba la contraseña de las redes Wi-Fi? Ya se la pusieron ahí. ¿Quién puso el chiste del chino que le dice a Pepito? ¿A ti te gustan los balones? ¿A ti te gustan los balones? Entonces eres un malica. Está bueno, ¿eh? ¿Quién lo puso? El manito entonces, aquí. Sí. Tenía tiene... todo tu sello, fíjate. Todo el sello tenía, igual que el dragón en el calzón. Oye, y uno... El calzón flameado. Y este, me imagino que lo puso el verdolaga. ¿Qué resolverías primero? No. Tú también. Ese no tiene tu sello, fíjate. No, pero me lo pirateé. Oye, bueno. Y tuvo 12 comentarios y, oye, muy variados ahí. ¿Tú qué hubieras salvado primero, güey? El sexo, hombre. Traigo siempre el sexo en la mente. No, lo tienes en la... Ahí es donde lo tienes, güey. Tuvo muchos comentarios, felicidades. Gracias, qué amable. Sí. Y llegamos a los 600. Vaya. Al fin. Vaya. ¿A los 600 qué? 600, likes. No, 600 pesos que me faltaban. Para las camisetas. Oye, por cierto, mira, todos hicimos la tarea. Nos trajimos la playera del. Pero la tarea prohibida. La playera del Chese Podcast, ahí está. Sí, está. Ahí estás. Ay, yo tengo el display, vato. Ya lo había quitado. Todos traemos la playera del Chese Podcast. Por cierto, está a la venta, 150 pesitos. Mándenle un correo elptn@charongonpelos.tv. Así es, mis estimados, llévela, es la del concierto, llévela. La original. La original, la de la sopa. Es que una ya se me manchó de sopa, güey. Y de regalo, la calca. Y de regalo, va la calca, un beso del verdolaga en el niés. ¿Ah? ¿Y, de ¿Y del HD? Y del HD, pues lo que salga en la foto. Y Jesús García puso una foto de un recorte de un periódico o algo así, que haz de cuenta que eres como tú. No le entendí. No hacemos. Porque dice que leer no sabe y en inglés menos. Tú dijiste que no. Pero que se lo llevaba al baño. Yo no sé leer. Que se llevaba al baño el periódico, entonces, ¿para qué te llevas el periódico tú al baño? Pero si yo nunca dije, el que se lleva el periódico es el señor Sir Producer. Sir Producer. Pues sí. Pero se me hace que va a cagar porque leer no sabe. Otra vez el chiste. No, sí. Enrique Torres dice, ¿qué pasó, banda charnera? ¿Pueden enviarle un saludo a la Rose y decirle que está bien chiquita mamá? Rose, está bien chiquita Rose mamá. ¿Qué? ¿Cómo? Hola, chiquita Rose. ¿Te acuerdas que tenías a tu Rooks? A mi Rooks. Al parecer a la Rooks. La Rooks. Esta es la Rose. Dice, o sea, la florecita. En el mejor podcast que hay, que es el de ustedes. Ah, bueno. Gracias. Pero nomás hacía la Rooks, ¿o qué? Pues vamos a mandarle a la rusa, digo, a la Rose. A la Rose. Un saludo a la Rose. Chiquita mamá. De parte de Enrique Torres. Enrique Segoviano. Siento que nos parecemos a... Mira qué bonito, ¿eh? Mándale un saludo así con... O a Pipo, ¿no? Bueno, es que no conocen Pipo en otros lugares, ¿eh? No. Pero que le mandes un pipí a no sé quién, ¿eh? Bueno, Enrique Torres dice, mándale una chiquita mamá. Chiquita mamá. ¿Quién puso la... que cómo andan de la vista la banda? Yo, sexólogo. Fíjate, yo sí pensé que lo había puesto este güey. Oh, qué la chingada. ¿Ya ves? Ah, no es cierto. Tú estás más enfermo. Pero yo no le doy copy paste a las fotos ni imágenes. Entonces, ¿qué es de mi imaginación? Así pongo los chistes yo. Soy bien creativo. Eres el polo de aquí de la banda. Más o menos, madre. Tres amigas se reúnen para platicar acerca de sus relaciones amorosas. Bueno, el chiste, ¿quién lo puso? Dos. El copy paste. Otro copy paste. El copy paste. Y futuro pastelero, así se hace llamar este. Es el soy el control C. Bien. Está bueno, sí, está bueno. Muy gustoso el ritmo. Sí, ahora sí ando con todo. Vamos a cambiar tu dirección de correo electrónico. No, control C. Control C. Arroba. Arroba. Control V. Control C putiné. Ya se lo sabíamos a toda madre. Ya está bueno, ya. Ya está bueno. Que estaría bien que falleció también el señor Dennis Ritchie. ¿Sí? Dennis Ritchie. A ver, dice. Ese señor, ya ves que cuando falleció Steve Jobs, todo el mundo de que no, pues qué mala onda, un genio y todo ese rollo. Pero resulta que este Dennis Ritchie, creo que sí se llama, fue el que inventó el lenguaje de programación de prácticamente todos los sistemas operativos, Windows, sí. Mac y todo. Y falleció. Sin él no hubiera C. Y, o sea, C es el lenguaje de programación. Y sin C, pues no habría ni Unix, ni Windows, ni Linux, ni nada. Entonces no le dieron la importancia de que falleció este señor. Ni, bueno, ni Control C. Ni Control C hubiese, güey. ¿Ah? ¿Hubiese? Hubiese, pues hubiera, yo ya iba a decir. Para que no pues, hubiera, pues hubieras dicho. Ah, chingado, Alejandro Solo. Hacia la española. A la española. Alejandro Solo dice: ¿qué onda, chicharroneros? Aquí les paso un video con una propuesta interesante, lo de la mejor excusa del mundo, ¿la vieron? Sí, no. Sí, sí. Es un anuncio de cerveza argentina. ¿Ah, sí? Algo así. Ah, sí, está sí. Más o menos, está. Sí, está buena. Raúl Maldonado, cuando graban, se porta y dice, banda, Eunice Moon, o sea, Munguía, ya sabemos, está jale. Oye, qué bueno, güey. El chirimbolo. El chirimbolo, güey, ¿qué es eso? Que siga así. Está jale el chirimbolo, está entretenida. Oye, pues. No, dice que está. Que no quite la mano del renglón. Ah, no es el dedo del renglón, man. Que está jale, que me opere los gumaros, para no tener más hijos. ¿Cómo ven? Hablen de la vasectomía. Oye, pues es que, ¿cuántos huecos tenía ese porto? Tenía no, dos. No, dos. Dos, ¿no? Creo que uno, sí, ¿no? Un bebecito y otro, sí, otra niña, ¿no? Creo. Sí. Es que platicamos con él en FaceTime. Entonces, pues que hablemos de la vasectomía. ¿Estás, ven, a favor o estás en contra? Yo estoy... Mira, mira, mira, mira, Toño. Yo estoy a favor, güey. Ajá. Sí, de que le pongas ahí un... Un candado. Un candado, un candadón. Te hagas la jarocha. ¿Te la harías? ¿Que la jarocha? Claro, cagado de risa. ¿Pero cuál es la jarocha? ¿La jarocha es la de Veracruz? La, de la que te hacen allá en Veracruz. Te hacen la Yuri. Porque la jarocha. Oye, y luego te haces acá la de El silencio de los inocentes, güey. ¿Cómo es? Que te la pones aquí en medio y luego le haces así. Y luego, goodbye, horse. Oye, oye, güey, fuerte son. Fuerte. Bueno, ¿tú tienes la yo vasectomía? Yo creo que sí, güey. Sí, sí, sí. Vamos, se portó. Yo te acompaño. Oye, ¿pero ya o todavía no? No, verdad, no, todavía no, todavía no. Más o menos cuánto es. Que siga jale jale. Eunice, que siga jale jale, porque pues no sabemos qué va, en qué va a quedar esto. ¿Va? Digo. Bueno, está bien. El otro sé. No, pero por ejemplo, ¿cuántos niños o cuántos hijos te gustaría tener? Ya en total. ¿En total? ¿Cuántos tuvo Blancanieves? Ah, Blancanieves no tuvo ninguno. Ah, bueno, entonces ni uno. ¿Por qué, güey? Después tuvo 7 pelados ahí para poder tener los que quisiera. Ah, no, entonces no hacemos. Pues, padre, imagínate 7 pelados ahí. Pero ¿cuántos huercos? ¿Cuántos chimpayates? Ah, no sé, los que Dios quiera. Cálmate, ranchero. Hocico, permita. Sí. ¿Hocico? Hocico. Ah, pues se rompe. O sea, Zico te permitió que... Ah, pues en el hocico, güey. Ya, chinga. No que me los guardo ahí. Pues no. Ahí te van todos. Diametralleta. O como regadera. Así como... Espersor. Aspersor. Aspersor. Es como espersor. Espersor, sí. Sí, eso es más cabrón porque sale más a distancia. Y lo... A ese de ser nos faltaba. Sí, es que una vez que le quitaban el candado, roceaba toda la raza. Bueno, ¿tú te la harías? Yo sí, fíjate. Yo creo que es válido que. Ya es que de hecho, estamos apalabrados tú y yo. Estamos apalabrados. Todavía no nos animamos, ¿verdad? Porque eso es muy delicado. Que queremos entrar al quirófano como teman, Luis. Pero agarrados del pizarrín. Sí. Chinga. Así, ándale tú primero. No, y lo de un jalón. Y lo, hey, no te zafes. Ay, bichos cochinotes, güey. Oye, pues es que si vamos al matadero, pues vámonos todos juntos, ¿no? De trenecito, oye, tú primero, verdolaga, adelante. Yo soy el cabuz. El cabuzo de tía. Pinches vatos. No, güey. Sí, estamos apalabrados, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Algún día lo vamos a hacer. Yo creo que ya, güey. Ya, año. No, primero hay que pagar lo que tenemos que pagar de todo y ya. Oye, si nos aventamos un trisom, ándale, va. Por eso, pero. Y luego tú vas a estar con los brazos abiertos. vamos tres. Oye, yo creo que si vamos tres nos hacen un precio, ¿no? El paquete trío. Paqueteado. Paquete vasectomías. Paquete castres. El paquete castres, ¿eh? El paquete está castres. Bueno. Oye, pues, pero es que a ti todavía te falta, ¿no? A ti todavía te falta. Es que me cambié la voz por la noche. Ay, güey. A ti todavía te falta, ¿no? ¿Qué me falta? Pues ahí desflemar el cuaresmeño. Todavía te falta desflemar el cuaresmeño. Pues sí, todavía me falta, probablemente. Pero bueno, ahí lo platicamos. Vamos a pagar nuestros deudas. Es que no. O sea, necesitas decirnos porque si no, ¿cómo nos animamos, verdad? Ahora el pedo. No, ya levantamos la paletita. Ya levantaron la paletita, güey. Tenemos que hacer la reservación y si la hacemos con tiempo nos hacen buen descuento. Bolas, sí, así como. Ahí, como si consiguieras boletos de avión. Ah, dice Futuro Pastelero. Aquí está Futuro Pastelero, el que puso tu. Dice, pa' que le pares. Pa' que le pares. Pa' que te le pares. El pa' que le pares. Pa' que le pares a la fabriquita. Pa' que le pares al rollo, A la cajita de muñecos. Y es que lo ideal es que quedes como... Como nuevo, brand new. Como Disney, ¿no? ¿Cómo le llaman? Como parque de diversiones. Que ya nomás sirvas para entretener. Como el pato Donald. Habla bien. No, vas a quedar como Mickey. Hola, amigos. O Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Bueno, gracias al señor. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Cuauhtémoc. Bienvenidos a su podcast, Chicharrón con Penas. Venimos de la vasectomía. Espero que nos sigan ahora. Con ustedes, Clara Bella. Ah, chingado. Clara Bella, güey. No le pegues, güey. Clara Bella, Daisy y Mini. Bueno, oye, luego Julián González dice, puso una foto. Dice, un saludo para el perro que está ahí. Qué joto, güey, te dijo. Puso una joto. Difúndalo por favor entre sus amistades, a todos tus a todos mis parientes, amigos y conocidos. Ocupo su ayuda con un like de su hija que entró a un reto para bajar de peso y ocupa likes para poder entrar a la segunda etapa. Y si pueden difundirlo entre sus amistades, muchas gracias, banda chicharronera. Pues ahí le damos like, ¿no? Claro. ¿Le dieron? ¿No le han dado, güey? Pues, ¿qué onda? No, yo no le di nada a nadie. Dale un like aquí a Julián. Pícale de una vez, pícale de una vez. Bueno, Johnny Quebradito. Ya le puse like. Lo dejamos para el podcast, ¿no? Johnny Quebradito dice: ¿qué onda, chicharneros? Déjalo para el podcast. Ahí está. ¿Pueden enviarle un saludo a mi novia y decirle que está bien, chiquita mamá? Al mejor estilo de Charrón con Pelos, soy el mismo vato que se ofreció a arreglar el Blu-ray. Ajá, ándale. Al HD, saludos. Pues nada más se quedó en puro ofrecimiento, porque no, nomás no. Sí, oye, le pregunto ahí que cómo se llama la novia. ¿Cómo que no dice, nos pone nombre? Pues nomás saludos a... Saludos a la novia de... ¿De quién? De Johnny Quebradita. Johnny Quebradita, pero de quién, una... Ay, chiquita mamá. De Johnny Little Broken. Little Broke. Que quiere una chiquita mamá. Ah, yo también. ¿Tú no? No, dale. Ay, yo no. Ay, me pegan tururú. Vas a ver cuando termine el podcast, güey. Vas a ver cuando nos amarremos los gumbaros todos juntos. Nos vamos a divertir. Como racimo de uva. Nos vamos a hacer un nudo. Un nudo. Bueno, un saludo para la chiquita mamá de Johnny Quebradito. Chiquito. Bueno, está muy bien. ¿Qué onda? ¿Qué novedades? Aquí nomás echándose tranquilo. Ya nos están invitando al Gran Premio de las Américas. El compadre, ya te llegó el correo, ¿verdad? No. Oh, hombre, no te copio. El Gran Premio de las Américas Fórmula 1 en Austin, Texas. Esperemos que nos dé cabida ya Jesús. Pues digo, no salud. Queremos pagar hotel, ¿verdad? Porque usted está medio... Vamos 15. De uno arriba el otro. Con compadre. Novias y esposas. Sí. Son 30. Hombre. El Omni y el perro ya están aquí. Un saludo para la comunidad gay, que no le habíamos saludado. Un saludo a la comunidad gay, por favor. ¿Cómo no? Saludamos con gusto. A la comarca lagunera también. Por favor, mi querido Verdolaga, tú traes mucho tema y danos oye, tema aquí. Oye, le puse ahí recorten en rojo y la chingada. Danos un tema más. No, me lo imprimí aquí, güey. Te chingó la roja, el magenta. El magenta y amarillo. No. Ya no tiene toner. No. Dale toner, dale. Bueno. Toner. Ese es toner. Vamos a la sección más esperada de todo el tiempo, de todo el podcast. Otra vez, desde arriba. Desde arriba. Venga, de ahí. La sección más querida, la más esperada, las efemérides. Oh. Ok. Está bueno. Espérame. Qué ¿Me vas a poner música? Sí, espérame tantito. Eunismo Unguía dice, bueno, ya díganle al Sepp Porto que se opere. Pues opérate. Pues sí, ¿qué era de la nariz? Ahora, Eunice, abusada, güey, porque operándose dicen que hay dificultades para. O sea. Sí, entonces va a tener que ponerlo. Que, lo si, va a tener que si entablillar. Cortan de más, ya sí. No paraguas. Lo va a tener que entablillar. O en mi car. Bueno, bueno ya, dale, Alan. Ya puedo. Claro. Sí. Mi mamá. No hagan ruido. En 1947... No, gracias, estoy bien así. Hace 65 años nació la actriz estadounidense. Su nombre verdadero es Mary Farrah Lenny Fawcett. Una mujer perfecta. Conocida como Farrah Fawcett. Y ella fue muy conocida en la serie de Los Ángeles de Charlie de aquellos entonces. ¿Qué estamos hablando? De los finales de los 70, más o menos. 70, ¿verdad? Bueno, chiquita mamá la Farrah Fawcett. ¿Cómo no? Y hasta la fecha se conservaba. Sí, falleció hace 3 años. Sí, no, sí. Pero, no, oye, conservaba. Y aparte falleció joven. Se llamaba, ¿verdad? Ella se llamaba Mary. Mary Fawcett. La siguiente. Lo que sigue. En 1954, hace 58 años, nace la modelo estadounidense, otra chiquita mamá. Farrah Fawcett, hija. Christie Brinkley. Mejor conocida como Christie Brinkley. ¿Eh? Fíjate que ella salió 3 años consecutivos en la revista Sport Illustrated, pero en la que es anual, la revista que es anual, que salen en trajes de baño. En la anal. En la anal, ándale. Este salió en 1979, en 1980 y 1981. Qué bonito. Es conocida por ella y porque sale también en una marca de cosméticos muy conocida como CoverGirl. Es una de las modelos que sale patrocinada por CoverGirl. No, hombre, qué chulada. Y también es conocida. Es bien conocida. Es conocida, de verdad. Porque es la ex esposa del músico Billy Joel. Ah, cómo no. Entonces no me acuerdo de ella. Ya te acordaste. Pero se dice Billy Joel. Billy Joel. Billy Joel. Billy Joel. Billy Joel. Sí, como, Joel. Como Van Halen. Y Def Leppard. ¿Es Van Halen o Van Halen? Bueno, depende de la región. Depende de cómo se te acomode. Depende de dónde le pongas el acento. Oye, muy bien. ¿Y qué más? Ya. Lo que pasa es que aquí en el chat, ¿verdad? Aquí de aquí, ¿verdad? Dice Unismo Guía, dice: saludos, banda, aquí se porto. Vaya, usó el de ella. Vaya. Ah, saludos. Dice: entonces Unismo no va a querer la operación porque es bien golosa. Es más, ya me voy a. Y 3 puntos. Ah, golosa. Tú eres bien golosa. Se me hace que ya va a desflemar el cuaresmeño. Se me hace que sí. O se va a hacer la de Goodbye Horse. En el espejo. A ver cómo le hizo el putin. Jesús García dice: saludos, Jesús García. Y sí, bienvenidos. Tengo mucho piso. Lulú. ¿Cómo que piso? No, pues vamos a ir a pisar. Pues a eso vamos. Y luego esto es con vasectomía. No peligra, no hay peligro. Futuro Pastelero dice: saludos. Osvaldo Medina dice: les hago una pregunta, tema, chicharroneros. A ver, ¿cómo quitar los chupetones? El hiki, el chupetón, el muertoncito que te deja. No, no es moretón, es rojito, ¿verdad? Carnita molida. Carnita molida nada más. Es una rompida de vasos. La rompida de vasos. Es que sí, es el detonante, la evidencia de que tuviste un encuentro cercano ahí del tercer tipo. Pero, oye, Osvaldo tiene 7 años, güey. Pues por eso mismo. Ya anda con chupetones el vato. Pues trae toda la fuerza, toda la leche. Trae todo el rollo ahí. No, y el que se lo dio también debe traer toda la fuerza y todo. Para que le haya dejado ahí todo. ¿Cómo que el que se lo dio? Bueno, hola. La que se lo dio. No, pues sí, espérate, no desvíes a este vato. Todavía no. ¿Cómo se quitan los? No se quitan, ¿verdad? Con CoverGirl. Hablando de patrocinador. CoverGirl para los hippies. Con Ángel Face de Pons. Sí, es la única. Échate una vuelta. Esa pendejada es muy buena, güey. Échate una vuelta a la Benavides o a Farmacias del Ahorro. A la Melamides. O a la Farmacias Guadalajara, ¿verdad? Y de plano te compras ahí unas conchitas. Chécate tu test de la piel, ¿verdad? El colorcito y agárrate un Ángel Face. Un Ángel Face ahí de tu tono. Y con eso. Y guárdalo ahí la. Sí, no hay otra forma. Sí, porque en aquellos entonces decían que calentabas una cuchara acá con el encendedor y la mala chingada, pero la parte cóncava, la convexa. ¿Con quién? Convexa. Así se llama la tiendita de ahí. Le calentabas la cucharita y luego te la ponías en el chupetón. Y te quedaba peor. Y se te hacía más grande. Y ya decías, bueno, es que me quemé. Me quemé con una cuchara quemada. Con una cuchara, pero primero me hice un chupetón. Entonces van a decir, mira, te quemaste. Y traes un chupetón. Que la chingada. Te quemaste en el chupetón. Qué pendejo estás. Se quita con otro. Bueno, total, decían que te ponías así con una cuchara caliente ahí un ratito hasta que soportaras el calor. Y luego ya la quitabas y se chingó. Te quitaba ahí más o menos 2-3. Pero El maquillaje, yo creo que es la mejor opción. Ahí le robas tantito a tu mamá y ya. Pero, digo, ¿para qué te quieres quitar un chupetón? ¿Para tu mamá? ¿O para la otra chica? Ahora, ¿ah? ¿Traer un chupetón es un trofeo? Ahí con los cuates llegar acá con... Es que fíjate es que un moretón. Es uno de unos vasos rompidos. ¿Qué? Rompidos, ¿no? No escuchaste eso, miedo, pero cuando llegas acá con la raza y que te este vato pues, ya, Pues fíjate que no sé si sea como un trofeo porque no se ve bien. No se ve bien. No. O si se ve bien, así trae un chupetón. Yo realmente nunca he tenido un chupetón. No. En el cuello, ¿no? En una nalga, sí. En una nalga. En la espalda. No, me aventaron un chupetón y... Bueno. En el coxis. Me dieron un black kiss. Bien mal, pedo. En el mero punto com. Exactamente. Entonces, no, fíjate que nunca he padecido de chupetones en el cuello. Nomás en el puño de ligas. Qué asqueroso es. En el puño de ligas, güey. Para los que. Sí. Para los que no están viendo el live stream, el puño de ligas, se los voy a explicar un poquito. Tomen su mano derecha, izquierda, o cualquiera de las dos, si los quieren hacer con las dos. O pues si son ambidiestros. Se batean por los dos lados, bueno. Hacen un puño, o sea, cierran sus deditos. Y en donde está el dedo índice y el dedo pulgar, se hace así como que una... cóncava. Como una aberración. ¡Ah, chinga! Se hace ahí como que una cuevita. Como una cuevita. Uh-huh. Toda arrugada ahí de lo que estás haciendo fuerza de los dedos y la medio madre. Medio sucia y medio cochinón. Sucia y se ve también así media negrona. Y la chingada, y apestosa. Sí. Y si le puedes dar ahí un toque especial, unos dos, tres pelambas que le pongas. Y atravesadones. Y un poquito de shit. Así nada más cayendo por ahí. Entonces ese es el... Le pones unos changuitos también. Le pones ahí un pedacito de papel, amarrado ahí de un pelito, ¿va? Y es así como si fuera el niés, ¿verdad? O sea, el punto com. El punto com, efectivamente. El anochecer. El anochecer. El arroba. Ay, bueno, dice... El futuro pastelero dice, órale, se le hizo el camarada. Y Osvaldo Medina dice, jajaja, no soy pipiluyo. No, nadie dijo que era pipiluyo. Dice que también lo vio mi novia. No, pues amor apache. Se me hace que lo torcieron al vato. Lulu. Lo torcieron con un chupetón. Bueno, pues ya, ni modo. Lo torcieron con el chupete suazo. Oye, hablando del chupete suazo, que no me interesa para nada, pero tuve la oportunidad, ¿verdad? Muy oportuna de ir a la presentación. Bueno, estuve trabajando en la presentación del nuevo logotipo de los Tigres. Y del nuevo, el nuevo logo y la nueva playera, que de nueva no tiene nada, es muy parecida realmente. ¿Tuviste el logotipo de los Tigres? El logotipo, sí. Está muy bonito. ¿Te gusta? Me gustó. Se me figura como de equipo de fútbol americano colegial. Uh-huh. De allá del gabachón. Sí, porque pues aquí nomás no. No, pues a no ser que sea el Tec de Monterrey. O... No, pero se me hizo bonito. Está. Fíjate, eres de los pocos que ha dicho. De los pocos, porque a mucha raza no le gustó. Y a los mismos fans de los Tigres o seguidores de los Tigres, dicen, no, es una copia de la U de no sé qué equipo. Hay un tigrito de otro. Hay un equipo en Inglaterra que se llama los ¿qué? Los Tigers. Sí, los Tigers. Una onda así que parece que se parece. Parece que se parece. Los Tigers de Pooh. ¿De qué? ¿Por qué? No, de Winnie Pooh. De Tiger. Bueno. A ver, hazle, güey, te decís la igual. Ah, chingable, tú, güey. Bueno, estuve en la presentación del logotipo. Pero está bonito. Hombre. De hecho, el domingo que jugó los Pumas con las Chivas, que sacaban el nuevo uniforme de los Pumas, que también está súper, súper bonito. Ese está muy retro. Es de forma retro. No traían el Puma así como. Pues es que cumple 50 años, ¿no? Creo que club. Sí. Y traen también una U. Y ahí creo que traen un Puma. O no sé qué chingados. No, nomás la U, ¿no? Nada más es la U, no. Creo que sí. No hay más. Es la U y una banda. Total, ¿no? Y luego los multan por andar poniendo la U en la cancha, en el campo de juego. Fíjate que estaban ahí platicando de eso los comentaristas, y en una ocasión platicaban que en Guadalajara el equipo del Atlas pintó la letra Z en el campo. No, pues es que eso no se pinta, güey. No, pero estamos hablando de hace como 15 o 20 años, sí, o sea, cuando todavía no sabían qué significaba esas madres. Entonces, pero esa vez fue, o sea, la pintaron en el campo. Y al parecer en el campo no tiene que ir nada pintado, o sea, este es más el césped y las líneas del que marcan el campito, ¿no? Pues fue lo que le pasó a Pumas, pintaron pero Pumas no lo pintó. Pumas lo que hizo fue rayarlo con el mismo zacate, güey. O sea, le hicieron una forma con el zacate. Ah, yo pensé que lo había pintado. Peinaron. Ya ves que le hacen las rayitas o dibujos. Sí. Fue con el mismo zacate. Y al parecer no se debió haber multado. Ah, de usted. Pero en aquella ocasión, al parecer se multaron al equipo de Atlas. Lo mandaron ahí a revisión y todo. Y al final de cuentas dijeron, no, ¿sabes qué? No, quítale la multa. Dale, pero chance, nada más, simplemente ya no vuelvas a poner algo así por el estilo. Se defendieron como Pumas boca arriba. Lo que pasa es que... Ah, no, son los gatos. Ya, ¿verdad? Son como gatos. Lo que pasa es que, pues, a final de cuentas, no se debe de... No se debe de notar nada ahí en la cancha. O sea, por más que sea... Nomás que la regla yo creo que no lo especifica. O sea, si es pintar o peinar el pasto o lo que sea, ¿no? Sí, porque si peinas el pasto... El pasto Bermuda, entonces tendrías que quitar todas esas líneas que le hacen y la cuadrícula, exactamente. Pero ya pintado, o sea, que pongas así tu logo, tu letra del equipo, pues sí, como que no. Como que les faltó ahí en el reglamento, ¿no? Especificar eso. Exactamente, a diferencia de que si te vas por decir a los equipos o al deporte del fútbol americano, pues ahí está pintado, ya llegó y va en las zonas de anotación. En el campo no, ¿va? Exactamente. Es afirmativo, pareja. El análisis deportivo con el Putine. Oye, ya viene el Super Bowl. Super Bowl. El domingo, ¿va? El domingo. Super Bowl 40, el domingo. 40. ¿Va? Va a estar bueno, hay que verlo. Dallas contra San Francisco. Ah, hombre, bueno, fuera. Es todo. Que fuera. Por madre, pero no hay. Gigantes Patriotas. Yo ¿a quién voy? Vas? Por Gigantes. Los Patriotas me... Lo que pasa es que a mí me gusta más, de esos dos me gustan más los Gigantes. Sí. Los Gigantes de Nueva York. Uh-huh. No vio la de Madagascar, ¿verdad? Sí, no. Bueno, que vivan los Gigantes de Nueva York. Ah, sí, pero me tocó en la quiniela, hombre, los Patriotas. Gorditos y bonitos, muchachos. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. ¡Cabo! ¡Quepo! Wazowski, ya. Bueno, ok. Pedro Contreras dice: ¿qué onda, banda? Mándenme saludos. Los estoy escuchando desde Mérida. Bomba. El Pietro Bond, que se hace hace aparición. El Pietro, hombre, Chihuahua, ¿dónde después andas? Después de tantas. Ahí le encargamos unas guayaberas. A unas guayaberas, ¿verdad? Unas guayaberas. ¿Por qué se llamará guayaberas? Porque es guaya y. Déjalo para el podcast. Déjalo para el podcast 29. Que la chinga. Bueno, pues un saludo hasta Mérida para el Pietro Bond. Futuro Pastelado dice: un conocido se ganó un viaje gratis para el Super Bowl jugando a Xbox. Ah, qué a toda madre, güey. Muy buena, estuvo buena. ¿Quién más? Dice Unis: oiga, chicharroneros, ¿ya tienen otro número de cuenta para las camisetas? Atentamente, Unis. No, seguimos con la misma. Ok. Seguimos en las mismas es condiciones. Es que se nos atravesó Día Reyes, Navidad y pues no. Y vienen las vacaciones de Semana Santa. El día de la Candelaria. Lola, el próximo cumpleaños, la próxima semana. Oye, ¿vas a hacer algodón o...? Yo creo que sí, pero no van a estar ustedes. Álgame Dios. No, ¿cómo está? No te ibas a festejar allá. Sí, pero no. Oh, qué la que dijo mi mamá que siempre no. Bueno. Oye, alguien decía que hablábamos de las películas con persecuciones. ¿Cuál es las películas? Sí. No sé. Bueno, ahorita lo checas. Pero no importa. ¿Tienes películas de persecuciones? Sí, me acuerdo de varias. Running. Ay, esa para mí es la mejor. Con con el actor ese me gusta Robert mucho. Robert De Niro. ¿Tiene película? La colisa. Es Pelican. Running está una película que se llama Fuego contra Fuego. con Val Kilmer, Robert De Niro, señor Al Pacino, el chino, Al. Pero ahí se avienta una persecución así de carros, ¿o qué? No, más bien ese se agarran balazos. Se agarran a balazos. Saliendo del banco. En el aeropuerto, ¿no? Hay un aeropuerto también ahí. Bueno, el aeropuerto es ya al final. Pero cuando roban el banco, se hace el tracatraca afuera del banco. Buena. Matona. En la main. Fíjate que la película no está tan buena, pero está buena. Pero está. Bueno, sí. Claro. La de Running para mí es la mejor película, o sea, la mejor escena de persecución. Y aparte dura como unos, ¿qué? ¿5 minutos o qué? Son varias, una es en las montañas y otra es en la ciudad, allí en París. Híjole, buenísima. Bueno, pero es muy buena película esa. Esa sí está muy buena. Con efectos especiales. Tiene muchos efectos especiales. La de Matrix. Matrix. La de Reload. Que van en los gemelos. Sí, que van en el, ¿cómo se llama? En el freeway. En el freeway también. Hay una que también de los Transformers, ¿no? También se hace una persecución ahí en un freeway. Que van patinando acá. Sí, que van quitando carros así por todos lados. Hay otra película, pero creo que ya es setentera, donde va un Mustang tipo el Eleanor y un Ford, digo, creo que era un Camaro, una onda así. Y son una persecución. ¿Cómo se llama la mendiga? Cannonball. Bueno, por ahí va, fíjate, se llama Bueno, de la supremacía Bourne también, también se hace persecución. Hay una en el Mini Cooper rojo de la chava cuando le pide ride. Y luego también en otra cuando está en Alemania, que es la camioneta Mercedes Benz, la G, creo que se llama la camioneta G, y él va en un taxi. Es un carro ruso. No, el taxi es un carrito ruso fabricado en Rusia. Como parecido como el Mini Cooper. Sí, pero con cajuela, es compacto también. Y la que no es persecución, pero también está buena, son un par de escenas ahí de 60 segundos. También. En el puentecito. De hecho, lo van persiguiendo por al Eleanor, el Mustang. Con ya en el éxtasis. Nicolas Cage. Otra también, y película mexicana, la de Amores Perros. Que se van persiguiendo acá y los mocos se dan ahí en la... Bien hecha también esa... Y Jesús García dice, ¿se acuerdan de Italian Job? También hay una persecución. Sí, con los Coopers. También. La Gran Estafa se llama la película. La acabo de ver en el Netflix. Que ya le ibas a quitar. Bueno, la vi hace como 2 semanas. Todavía no lo quito, güey, todavía no lo cancelo. ¿Lo quito? Lo coloco y lo quito. En Italian Job es con minis, ¿no? Cuando los van persiguiendo. Muy buena también. Dice Unis, ¿cuándo va a estar Pietro Bond en el podcast? Pues cuando se deje ver el vato. Ya otra es la de Terminator, cuando va persiguiendo a Joe Connor, ¿o cómo se llama? John Connor. Que él que está chavito y que va en una moto. Y que va un tráiler, lo va persiguiendo, y en eso entra en acción el Arnold Schwarzenegger en una Harley Davidson. Y nomás lo pesca y vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, en Terminator 3. Terminator 3. No hablo inglés, güey. ¿Me entendiste, verdad? Quise decir en la 3, ¿verdad? Nomás que lo dije en inglés. En Terminator 3. En la 3. ahí está, ya ves que ahora la Terminatora es una vieja acá. La chiquita mamá. ¿La qué? La T-1000. La T-1000 o no sé qué. Que está empielada. Está toda empielada, exactamente. Lo van persiguiendo también, ellos van en una camionetita y viene atrás con una grúa, güey. Y que va destruyendo la grúa de cuanto casas y edificios que están por ahí. Alcantarillas. Sí, todo el resto está... Está buena. Pues ahí están dice, pero para persecuciones, una que no es película, pero sí serie, los Duke de Hazard. Siempre estaban en siempre estaban persiguiendo. En la persecución. Oye, pero qué buenas, ¿quién? Persecuciones. ¿Jessica Simpson? No, hombre, pero en la serie. Esta cosa llamaba la Daisy Duke. La Daisy Duke, chiquita mamá. Pero se aventaban buenas persecuciones. Sí, y no olvidemos a El Auto Increíble. El Auto Increíble. Se aventaban unas buenas, ¿verdad? Y Starkey Hutch. ¿Te acuerdas cuando El Auto Increíble, que ya en la última o las penúltimas temporadas, que se le salían así unos... Alerones. Unos alerones y se hacían no sé qué, como tipo Transformer. Y lo que era así como que el Super Turbo, no sé qué rollo. Estaba muy malo ese. Ese ya, y le, y se los ponía, le daba y luego le tocaba en rojo. Otra vez, guarda todo el pedo. Starsky Hutch también, muy buena. Bueno, pues ahí están las películas. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Ah, que ¿cómo ven que van a salir Hombres de Negro 3? Ahí viene Hombres de Negro. ¿Ya vieron el trailer? ¿El trailer de, de Hombres de Negro 3? ¿La traila? Lo pusimos en el Facebook. ¿Sí lo pusimos? Uh-huh. Ah, sí. No, eso ya como unas 3 semanas. ¿Sí lo pusimos? Dice bueno. Jesús García, ¿podrían hablar de series que están con ganas? ¿Qué? A ver, series que están con ganas. Ya habíamos hablado de las... de algunas series que estaban buenas. Bueno, el martes inicia la de nueva cuenta la segunda parte de The Walking Dead. Porque habían la puesto la segunda parte de la segunda temporada. Nada más habían puesto, creo que 6 capítulos que se acabaron por ahí de diciembre. Y es el martes inician ya la segunda parte de la segunda temporada. No vieron el inicio de Alcatraz. Anoche lo estaba viendo, fíjate. Alcatraz, fíjate que no está mala. No la entiendo muy bien. Pero no está tan buena. Qué lección. Son de los creadores de Lost. Y salen varios personajes. Pues el gordito, Hugo. El gordito. Hugo. ¿Hugo? Hugo. O Hugo. ¿Cómo quieras, man? Puta madre, güey. Oye, por cierto, vi la película La Invención de Hugo Cabret. La de este Martin Scorsese. ¿Hugo? O Hugo. La de Hugo. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? La ves aquí nomás. Ah, qué no, bien. Es Hugo Cabret. Está buena la película. ¿Mm? No es mucho para... Está medio lentona, pero hay que verla en 3D. Ah, buena la película. Bueno. Dale. Me da aburridona de repente. ¿Sí? De hecho, cabeceé un poquito. Que la chingada. Pero ya cuando llegué aquí a la casa. antes de que me corten el... antes de irme a hacer el... ¿verdad? Luis, y le entraste al baño y te hiciste la de Goodbye Horses también. Luis Fernando, mi tocayo, Luis Fernando López dice Fringe. ¿Han visto la de Fringe? Ah, yo la he visto varias ocasiones y sí está también buena, ¿verdad? La que yo no he alcanzado a ver, pero dicen que está muy buena, es la de Two Broken Girls. Que es dos chavas, dos muchachas rompidas. Rompidas. Two Broken Girl. Pero no es la tres. ¿No es la tres? No, yo vi la dos. La Douglas. La Douglas, Donas. Two Broken Girls, Alcatraz. Hay muchas series que están saliendo nuevas, ¿verdad? Sí. O sea. Collar blanco. ¿Cómo? White collar. White collar. El collar azul. El collar azul. Blanco, güey, el pecho, pendejo. No, pero con el... ¿Cómo se llama? Con el chupete. Con Ariel queda azul. ¿Cómo azulea. ¿Cómo ven lo de la convención de anime, la TNT? Ah, también se ve buena. No tiene ni la tengo la menor puta idea. Está bien. Va. Pero siempre nos salva con un tema, mi querido Verdolaga. Venga. Sí, el día de la Candelaria. No. ¿Qué se celebra el Día de la Candelaria? El Día de la Candelaria se celebra la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de la Virgen María. Se conoce también esta fiesta como la Candelaria. Tan, tarán, tan, tan. Pues es que apenas lo estaba leyendo, güey. Me pescaste en el mero peor. Haz cuenta como cuando en las clases, güey. ¿Y qué es tú? ¿Y qué chingón vamos a hablar? Y lo, a ver tú, ¿de qué tal? Ah, de la celebración, maestro. ¿De cuál celebración? ¿De la Candelaria? Pues, bueno, pues, ¿qué estamos hablando? Entonces, ¿es la presentación del Niño Dios? Es la presentación del Niño Jesús en el templo y la purificación de la Virgen Mary, María. Y tiene ahí un largo historial. La Virgen de la Candelaria, porque allá hay una Virgen de la Candelaria, güey. Es la imagen de bueno, lo que es la mujer en vestido o túnica en color blanco con vivos dorados. En la mano izquierda trae una veladora y en la mano derecha trae un six de Tecatepec. No, trae al Niño Jesús y esa es la representación de la Virgen de la Candelaria. Se dice aquí, para la gente de allá de la Jarocha, o sea, de la Veracruz, güey. Dice que en México, en Tlacotalpan, en el estado de Veracruz, tienen como patrona a la Virgen de la Candelaria. Y en el día 2 de febrero, se acostumbra a sacarla. Y meterla. Y le hacen ¡ey! ¡No, no! No, a sacarla de la iglesia, cantarle los mañanitos por la mañana y por la tarde. La llevan en procesión por el río Papaloapan. y luego ya para atrás fielders. Y luego hacer un pachangón y cheve. Y cheve, y ya pues ya, ya se hace la, la... La vironga. La vironga, el río Papaloapan, que se que quiere decir río de mariposas. Ay, estás bien Papaloapan. Estoy bien Papaloapan. Bien mariposón. Bien mariposón. Entonces, este... Bueno, esos son... Hay aquí hay un canto. El canto aquí que le hacen a la Virgen de la Candelaria. Se los voy a entonar. A ver. Desde el cielo un hermoso... Ah, no, eso es... Dice mucho... Bueno, la mala leer, güey, porque pues no sé, no tengo el tono, no sé ni... Ni en qué. Ni si es en fa o en do, donde quieran. Bueno, ok. Muchas flores la fortuna regaló a las Canarias, pero como tú, ninguna. Virgen de la Candelaria. Y ahí va, y ahí vas cantando todo. Claro. Tipo matachín. Pero no, yo nunca he sabido por qué, por ejemplo, los tamales, bueno, ya sabemos que... ¿A ti te salió, la... te salió muñeco? Me salió dos monitos, me salieron. A mí me salió un truscón acá en el, después de los tamales que me comí, güey. De lo de la rosca. Salió un muñecón de, con cara de membrillo. Le pusiste hasta nombre, güey. Con cabeza de higo y patas de membrillo, güey. Te llamarás Memín. Sí, entonces. Sí, no sé, güey. No, pero ¿por qué? En el comitón, cuando te sale el monito, así como a ti, ¿por qué tienes que llevar tamales? Yo creo que fíjate que no es tanto la tamaliza. A mí se me hace que es como que hacer una ofrenda o algún otro tipo de alimento. Pero, pues, quién sabe, pues, qué chingados será el tamalón. Como un tributo, ¿no? De... Como, bueno, como una ofrenda, que... dices. Ándale. O sea, un tributo a la Virgen de la Candelaria. Vas a ver el disco Tres. ¿El Tres? El Tres. ¿El Tres? La parte Tres. La parte Tres. Está bien. Y bueno, no sabemos por qué los tamales. Hoy, pues, se supone que hoy a los que nos salieron el... ¿Nos salieron? nos sacamos el monito. Pues se supone que tenemos que poner tamales, ¿verdad? Uh-huh. Pero a mí fíjate que los tamales son más así como que Navidad. Ya el tamal, ya en esa época ya no te sabe. Ya no me sabe, pero si me invitan uno... Saca entonces la rachera, güey. Es el burro, güey. Eunice dice, oiga, una pregunta. Ay, otra vez, hombre. ¿Cómo pregunto, hombre? ¿Cómo te das cuenta? Buscar en el Google. Ah, es cierto, Eunice. ¿Cómo te das cuenta que una chava está acá, ya? A ver, déjame tratar por de... Por los clips. ¿Cómo te das cuenta que una chava está acá, ya bien press? Ya lista para... Sin prestas. Que te diga, digo, a nosotros se nos nota. ¿Y ellas? O sea, a ver, otra vez. Iba de vuelta. Entró el Starbucks y le sonó el teléfono. Dice, una pregunta, ¿cómo te das cuenta que una chava... ¿Cómo te das cuenta que una chava está ya acá, ya bien acá, sin que te diga? Y dice, digo, a nosotros se nos nota, ¿y a ellas? Eso lo está preguntando Seporto, sí, claro. Sí, porque pues... ¿cómo? O sea, ¿cómo te das cuenta que una chava ya está bien acá? Como dice acá, bien acá. Ya está, pues cuando está bien melosa, ¿no? Cuando está acá bien acaramelada, dices, ya cayó. Ya que anda así como que... Como que ya anda humedecida. Si se para ahorita al baño... Wet. Si se para ahorita al baño, se resbala. Se cae aquí en la mesa. No, mira, lo notas cuando empieza a caminar, por ejemplo, y empieza a escuchar... Camina chueco. Sí, está todo chiflando. Ay, qué feo. Cuando va chiflando. Va a chiflar a su mamá. Va chiflando el Twitter. El Twitter, exactamente. Ay, qué madre. A menos de que ya te haga una señal y te diga, ya. Venga, chepa acá. Sácatela de donde la tienes entre las piernas. No, ¿cómo te das cuenta? Pues si te pasan los clips o si te piden los clips, ¿no? Ah, en los clips, en el trabajo luego no te das cuenta cuando te piden los clips. Clips es venga que ya, estoy la ahí, señal. Véngase estoy para ahí, acá. Los voy a tirar para que se haga más fácil el asunto. Pásame los clips. Sí, y dependiendo si es cajita de 50 o de 100. Te espero en el cuarto de copiado. Voy a prender la copiadora. Va a posar las nylon ahí en el. Vamos a copiarnos. Nos copiamos las nachas. No. Fíjate que como o sea, así se le nota, se le nota, pues, se le nota, pues, sí, se le nota. Así, así o más. Más ruido. ¿No? Ven a ver, ¿cómo se le nota? Se le nota, pues. El... Se le nota, es la, la. Es Selena, pero grande. Es una es Selena. Se le nota. ¿Que no? Sí, sí, exactamente. ¿Tú pero sí, tiene que mover mucho ahí su, el contoneo. El que haga así de. ¿Tú crees que entre más mené el butt, este. Se, es porque quiere que le veas las. Los, ¿eh? Las pechochas. No. Las pechochas. Las pechochas. Las Ignacias. Las Ignacias. Sí, sí, sí. Sí, cómo no. Cuando hay más contoneo. Sí, sí, sí. Y se empiezan a mover allí como que. Es la naturaleza de las mujeres, ¿no? Que, pues, de, que me vean, este, pues, estoy guapa. Presumir eso. Ya así de plano ya se está agarrando un nipple así, güey. ¿No? Sí, se lo está apretando ahí el boss. Es seguro. No, ya. Le estás abajo de la mesa. Sí. Te, ya te tardaste. Ya te tardaste. Apriétale el otro. Se aguanta dos apretones. Entonces sí. Jala. Jala. Jala y jala. Ay, güey. Igual, qué grosero, güey. Empezamos este pinche desmadre. Eso se sabe. Mira, apenas estábamos hablando de la Virgen de la Candelaria, güey. Y Lolo, te pasa la vulgaridad. Te pasa la vulgaridad, efectivamente, güey. Qué búlgaro eres. Eres vulgari. ¿Tienes algodón ahí más? O sea, para ya no estar diciendo yo pendejal. Oye, qué bueno que no traes tema, güey. Pues te digo que mejor no voy a traer tema, güey. También ya me pesco de este, güey. ¿Cuándo? A ver. Péscate, pero de este. Sí, ya, me pesco de este nalgón. Oye, cuando traes tema, como que no. No me pesco. Péscate. Pues péscate ahorita. Péscate del chico. Bueno, luego, ¿qué? Bueno, los 10 hechos interesantes sobre el sexo. Porque cuando traigo tema, güey. Sí, es otro pedo. ¿Aló? Los seres humanos. Yo también he traído tema, güey. ¿Sí no traes tema? No. Nada, te crees que, güey. Ya. Nah. Los seres humanos no son los únicos en realizar el sexo oral. Ah, no, güey. Entonces sí te ponemos atención. Los huepardos. ¿Los qué, güey? Huepardos. ¿Y esos qué son los huepeches? Los guepardos, güey. Ah. Dije, es que están bien guapos. Las hienas. Ya, no me puedo reír más porque estoy entre que me tiro un pedo, güey, y se me sale la pipí, güey. Ya estás a cuadro. Oye, pero eso es una regla ortográfica, güey. No, son huepardos, no, güey. No trae diéresis, güey. La impresora sí los puso. No, güey. Son huepardos porque están guapos. Y luego los otros son los pinguinos. Estamos en pedo, güey, con el vato, güey. Bueno, ¿voy a dejar seguir o no? Ahí viene el güero. El güero, güey. Ya no digas nada porque se agita. Digo, se agüita, se agüita. Bueno, ¿qué son los guepardos? Los guepardos. ¿Cuáles son? Yo no los conozco. ¿Guepardos, guepardos? ¿Cuáles son? Los que se... Son unos felinos. Como el... Como la... El ojo de tondera. Como el como los Thundercats. Como guepardo. ¿Te acuerdas de guepardo? Es como el leopardo. ¿Y cuál es la diferencia? Las manchas. El leopardo tiene, o sea, es todo amarillo y tiene las manchas negras. Y el. Y ya estás inventando, güey. Va diciendo estupidez. Sí. Y el guepardo. Porque el es más güero. Es más güero. El guepardo las tiene güeras. Es lo mismo, güey. No. Es el mismo, pero tiene una manchita negra y alrededor tiene naranjita, güey. No, y luego de color blanco, güey. Estás viendo el culo, güey. Ah, menos. Sí, es cierto. Le estaba viendo el puño de ligas al guepardo. Los estabas viendo cuando se iban, güey. Cada madre contigo. Así, mira cómo se contonea esa gueparda. Esa gueparda. Esa gueparda me trae loco. Pendejo, chinga, ándale, síguele tú con estas pendejadas, güey. Ay, espérame, no, este no, güey. No, bueno, no, qué horrible. Ok. Los huepardos. Los huepardos. Las hienas y cabras. ¿Sí las hienas? Y las hienas también le entran al. A los fanfarrios. Sí. Les encanta acá el andar fanfares. Ah, ok. Ok, bueno, ok. El clítoris. Ese es otro, otro pelino. Ese es otro pelino. Ya, ya perdimos el tema, güey. Ya. Ya no puedo continuar. Ok, las 40 curiosidades del Twitter. Ahí está, mira, ponlo ahí. Ahí está el guepardo. A ver. Ponlo en la pantalla. Ponlo en la pantalla el guepardo. El guepardo. Ahí está el guepardo. Ahora quítalo. Ahora quítalo. Y este es el guapo. Ese es el guapardo. Guapardo. Solo para la gente que nos está viendo en el, en el. Dice, ya pare, el verdolaga es mi héroe. Dice, se porto. Gracias. Tengo que rescatar el programa, güey. Sí, sí. Venía en decadencia. No, con tanta vulgaridad, cosa, esto venía en decadencia. Ay, qué horrible. Bueno, ¿sigo o no sigo? No, pues dale, ya. Síguenos salvando, güey. Ok. El clítoris es el único órgano en el cuerpo humano con un propósito exclusivo: el placer. Oh. ¿Cómo se dice? Difícil de creer. Ok, el siguiente. Fíjate, este está muy interesante. Los hombres que veían porno de dos hombres y una mujer producen mayor cantidad de esperma que aquellos que solo observan a mujeres. Los científicos especulan, culan, que ver competencia incrementa las capacidades de procrear un bebé. Oh, como los animales también. Uh-huh. O sea, si ves un vato que escupe Lupe y a ti te provoca más más placer. Más... No, no, que ¿cómo que más placer, güey? Es que... Más saber que más. Sí, sí, amarte sí. Es un placer, diría Luis Miguel, güey. Ay, güey. ¿Y luego qué otra? ¿Y si va un burro a Marte? ¿Qué? No sé, güey, no es una pinche frase, güey. Nunca he sabido qué contestar. Ok, este también está muy bueno. Esta también está buena, qué perro. Sí, todas están muy buenas. Estas 10 están muy buenas. La Brazilian Wax, mejor conocida como la depilación. Wax. La Turtle Wax. La cera que son los carros. No, okay. La depilación está púbica. Ajá. Que se está poniendo mucho de moda. Oye, pero la Brazilian Wax no es este... Aquí la ponen como... Este... No, no es púbica. No es pública. Es privada. No es pública, es privada. Sí. O sea, sí le entendimos, güey. Es que yo no. ¿Por qué me lo repites? Ay, bueno. No, que no es pública. Bueno, pareces el profesor de la clase, güey. Con el profesor Girafales. No. No es la pública, es la del anochecer, ¿no? No. El Turtle Wax. Aquí dice pública. La Brazilian Wax es cuando se depilan el mero mero, ¿no? El puño de ligas. Bueno, no es que... Bueno, se ha vuelto tan popular este corte que la población de ladillas ha disminuido. ¿De quién? Ladillas. De ladillas. ¿Qué es eso? Los que están de ladillas. Es una población que no camina derecho, camina de ladillas. Primas hermanas de las ardillas. Las ladillas son así unos animalitos ahí que se te meten en el... Y que pican. Y pican ahí, se reproducen y la madre. Se hacen como, así como piojos, güey. Como piojos, y te, por eso te estás rasqui, rasqui. Es como los piojos o las peulgas. Las peulgas. Los peojos y las peulgas. Y por eso tienes comezón en los dedos para... ¿Va? Claro, claro. ¿Va? Muy bien. ¿Y luego? Ah, ahí va. Es que estaba leyendo antes, para no equivocar. Estaba leyendo otra cosa. Le da una pasada para, y lo ya lo lee. Se le está quitando las ladillas. Es que no veo, güey. Con esta luz no veo. Ah, chinga. Bueno, ahora los chimpancés machos, osos, perros y casi todos los mamíferos, con excepción de los humanos, tienen un hueso en el pene llamado báculo. Que permite ¿Va para dónde? Va para el culo, güey. Ah, okay. Que permite la penetración en ausencia de una erección. Ah, fíjate, esa herramienta no nos la pusieron. No, pues. Estamos escasos de esa. Ese está entablillado por dentro. ¿No? Sí. Ay, güey. Bueno, ¿y por qué será que cuando los perros están acá en el. O sea, están así, güey. Y luego se avientan y están así, güey. De cola con cola, güey. Que se quedan pegados. Se les rompe el hueso adentro. Difícil de creer. No, hombre, se les inflama ahí el, es el un, salchichón. Es un hueso duro de roer. Se les inflama el chichón. O sea, primero los perros con las perras, ¿ah? Los perros con las perras, los niños con las niñas. ¿Ah? Se avientan un doggy style, ¿verdad? Sí, por eso de ahí viene lo de doggy, ¿no? Uh-huh. El perrito, ¿ah? O sea. Pero es la mala posición, o también tienes que sacar la lengua así. No, o sea, hay que hacerle todo. Todo. Tienes que jeder así. Jeder es de sí, de olor, güey. No, no, de pues también huele ahí en el rollo, güey. El otro es jadear. Bueno, pues jadear. Oh, joder. Bueno, joder también, ¿verdad? Bueno, total, y luego ya se voltean, ¿verdad? Como ¿qué? Que quedan enchufados. ¿Qué? Y luego se voltea. Hace el paso, ¿no?, de la muerte. Exactamente. Chivito en precipicio. Brinca la barrera. Brinca la cerca. Pasan la patita. ¿Tú has visto por qué ese rollo? ¿Qué? Y luego que échales agua caliente y agua fría, no sé qué chingados, para que se separe. Lo que sé es que al perro se le infla, ya que entró ahí con la perra. La perra le infla al perro. No, le toca unas fanfarres. Ah, ok. Y luego no, después y luego ya, el perro le infla. No. Bueno, ¿qué, okay, güey? Que ya cuando está el perro ahí bien Cleveland. Clavado. Bien Cleveland. Ya está bien Cleveland. Bien clavado. El salchichón se le infla ahí, por eso no se pueden despegar. Y la única manera de despegarlos es con agua caliente. Pues. No, pues es que pasa. Y aparte, una vez en la secundaria. Que te echen agua caliente, tío, a ver si no te separas, güey. En la secundaria se pegaron dos perros. Perros. Bueno, pero se pegaron en la cabeza. No, hombre, se andaban acá. Estaban pegados. Haciendo sus cosas, sus mañas. Bien prensados. Y llegó un vato con un palo y les pegó. Y se separaron. Y al perro le caló un chorro, haberse separado, le dolió bastante. Sí. Y ahí se andaba lame. O sea, le caló. Imagínate, güey. Pues que te hagan eso. O sea, le caló al perro. Y luego la otra le dejó toda espundillada, güey. No, es que eso sí cala. Imagínate que estés tú ahí, tengo en un palo. Y que te, que llegue la chota y. No, que estás, estás en el palo. Que estás en el palo, mira, en el mero palo estás. Acá en el mirador. En el palo, güey. Pues qué cosa, pero bueno, pues no tenemos osos aquí en la ciudad para ver si se pegan también o no, ¿ah? Pero tienen su... Pero tienen un... Un así, arma secreta. Un arma secreta así como Wolverine. Le salían así, ¿verdad? Bueno. Uh-huh. ¿Tú qué dices? ¿Te pegas o no te pegas? No, pues traes otro, ¿te sigues más? Ahí va, falta. Nos vamos en el 6. El café. Que son 40. El café y el alcohol pueden provocar un sabor amargo en el semen. Mientras que la piña y el apio y el melón le dan un sabor menos fuerte. O sea, sé que a comer piña, apio y melón. Bueno, pues déjalo para el punto. No, pues yo 29. Yo para que lo como, ¿eh? ¿Por qué? No, pues. Pues sí. Bueno. El 7. No te entendí, pero pues me uno a ti. Al rato me explicas. Déjalo para el podcast. Déjalo para el bebé. Las mujeres con figura de reloj de arena tienden a ser más fértiles. Como Chachita. ¿Cómo con reloj de arena? Como María Victoria, güey. Ah, como figura de Coca-Cola. Ándale. Pero no de, ¿no? Pero no de 2 litros. No, la de. La de tres. La de tres litros. O wow. María Victoria tenía cinturito así de reloj. De avispa. Esta Lin May. También tenía. Olga Breskin. Olga Breskin. La que salía acá en la de la carabina de Ambrosio. Está Gina. Gina Montes. Gina Montes. Y la de. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Ah, Jessica Rabbit. Jessica Rabbit. Jessica Rabbit también estaba. Chiquita caricatura, mamá. Esa fue la fantasía de todos los niños que la vimos. Mira ese conejito. Jessica, mira la chiquito. Bueno, ok. Ok, seguimos. ¿Qué más? Algunos de los primeros tampones se realizaron de hilos envueltos alrededor de madera. Ay, güey. Qué chinga. Y lo tenías que lijar primero para que no te astillaran allá adentro. ¿Qué pedo? Con la de la 3. ¿Con la 3? Con la 3. con lija de la 3. Con lija. ¿Cuál hijo? El clítoris. Otra vez. Me equivoqué. El clítoris, con forma de horquilla, tiene una longitud de entre 3 y 4.5 pulgadas de largo. ¿De largo? De large. De large. Uh-huh. El 3. Sí. Bueno, ya por último. Ya va. Pero ¿cómo vas a hacer así? De horquilla tiene así el crítico. Uh-huh. ¿Y el otro cómo era? Uh-huh. Así. Plano. Entonces era. Ti, ti, ti, ti, ti. Ya, chinga. Como de cuento cercano. Bueno, ok, qué cosa. Las abejas macho solo llegan a tener relaciones sexuales una vez en su vida. Puta, qué jodido. ¿Y embajada? O sea, le dice, te voy a llevar al cielo, chiquita. Órale, en su vida, vámonos. Y en el para arriba, ya le está dando. Ya le está aflojando los anillos. Sí. Bueno, porque esa relación los mata. Durante la eyaculación, el pene se rompe dentro de la hembra y el macho muere en cuestión de horas. Ah, bien. O sea, pero también pican. Pican, pero ya. Pican y duran bien poquito porque ya no se le sale el aguijón. Uh-huh. Y también. Pican. El chicampiano. El chilis. Como ningún otro en lugar. Estos eran los 10 hechos interesantes sobre el sexo. Pues mi tocayo Luis Fernando dice: yo les dejo otro dato curioso. El orgasmo de un cerdo dura 30 minutos. A la madre. Joder, o sea, te lo de una vez. Lo que se va a hacer que se haga. O te lo. Y durante 30 minutos. O lo escupes. O va para adentro. Porque traga, ya, pues, traga su escupes. ¿Verdad? Traga su escupes. Pues, estuvo demasiado cochino. Sí, yo lo sé. Pues es, oye, que el cerdo es cochino. Es que vi un Twitter. O sea, vi un pajarito que estaba volando. No. Las 40 curiosidades de Twitter. Twitter. El nombre original de Twitter era Twitter. O sea, sin la E. Twitter. Como Flickr. La idea de publicar actualizaciones cortas derivó de los mensajes de texto a través del móvil. O sea, ya ves que todo mundo empezamos a mandar mensajitos así por... ¿ah? Y de hecho, se consideró a Twitter como el SMS de Internet. El 26 de marzo del 2006, Jack Dorsey envió el primer Twitter de la historia, creando... y la frase decía, creando mi Twitter. Dorsey definió a Twitter como ráfagas cortas de información intrascendente o... gorgojeos de pájaros. Y el Twitter fue utilizado inicialmente como un servicio interno de la compañía especializada en podcasting llamada Odeo, donde trabajaban en ese momento los fundadores del servicio de Twitter. ¿De Twitter? Noah Glass es el cofundador olvidado de Twitter. Él propuso el nombre que tiene en la actualidad, pero fue despedido de la empresa poco después. Por el Noa Noa. Lady Gaga, arroba Lady Gaga, es la persona más popular de Twitter. A mediados del 2011 contaba con 12 millones de followers. ¿Qué cosa? Ahorita lo cuentan, es un chiste que le pasé a mí. Muy bien. 4 de las 5 personas más populares son estrellas del pop. O sea, 4 de las 5 personas más populares en Twitter son estrellas de música pop. La otra es el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. El deportista más popular de Twitter es el jugador del fútbol de Real Madrid, Kaká. Kaká. Que se encuentra en la posición número 17. El sitio especializado... bueno, eso no está tan padre. Google es la corporación con mayor presencia en Twitter. Sí, muy bien, ya. Twitter tiene más de 200 millones de usuarios registrados. Sí, muy bien. El valor estimado al día de hoy de la empresa Twitter es de 8,000 millones de dólares. Muy bien. A ver, véngase, los chistes. Ya, los para, chistes. Ya para irnos a ver el fútbol. El futuro pastelero nos manda un chiste de regiomontanos. Dice que no tiene nada que... no es, ¿verdad? Pero... que, a ver, no, de una vez. ¿Qué? Déjame ver si lo censuramos. A ver. Dice, jeje, nada personal, banda. Okay. Ah, bueno. Dice, en una iglesia en Guadalajara, el cura, a la hora de las limosnas, en misa se da cuenta de que entre los billetes van 3 monedas de peso. Y dice, tenemos a uno de Monterrey, Nuevo León, en la misa. Y se escucha un susurro en la parte de atrás y dice, no mames, dile que somos 5. Y luego acá el chiste que me pasa el verdolaga, güey. Ajá. Que llega el hijo con su papá y le dice: papá, papá, tengo un lío de faldas. Y le dice el papá: ese es mi hijito, ese es mi hijo. A ver, cuéntame. Si no sé si ponerme la azul o la roja. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya ves, güey, así se cuentan los chistes, los lees y te equivocas, hombre. Dice otra vez el futuro pastelero: dice, el momento incómodo en que no sabes si relajar tus esfínteres porque no sabes si será sonoro o saldrá con premio. Cuando te echas un pedernal, ¿va? Ajá. Cuidado. Es cuidado. Es que puedes modular ahí el la intensidad del esfínter acá para que se oigan. O no cuando, se oiga cuando nada. Cuando aprietas o cuando aflojas, ¿verdad? Pero ¿qué será peor? ¿Echarte el pedo? Entonces te puedes echar el pedo y oloroso. Pero hay unos que te los echas que no se oyen, güey. Y ay, juez su madre, güey. Como acá los de. De hecho, una vez traíamos ese tema, ¿no? De. ¿Qué prefieres? ¿Que huela o que suene? Ajá. ¿Verdad? Sí. ¿Tú qué preferirías? Es que o los tira, dos. Sí, me quedo porque dije, este muchacho creo que me quiere alburear. No. ¿Qué prefieres? O sea, por ejemplo, imagínate que alguien se echa un... pedernal. Un pedernal. Un pedazo. ¿Qué prefieres? ¿Que olerlo pero no escucharlo? ¿O escucharlo pero no olerlo? Yo creo que no escucharlo, pero leerlo. ¿Te gustaría? O sea, ¿tú prefieres mejor darle el toquezón? No sé. ¿Vos sabes que no sabes quién fue? Por eso. Imagínate que no sepas quién fue. A menos de que sean nada más dos. No, imagínate que no sabes quién es, que no te das cuenta. Pero ya, sí, está mejor. O sea, prefieres olerlo. Sí, que se oiga el... Y luego volteas y, ay, no mames. O sea, te da que te escucho. Y ya me lo voy a fumar, güey. No. No, pero al... Hoy, gol de Tigres. Ah, ¿prefieres gol un pedo de ¿cómo se llama? De buqué. ¿De buqué? De buqué. Pero sin saber quién fue. No, escucharlo, güey, no leerlo. Yo prefiero escucharlo, güey. Sí, que no leerlo. Wey, darle el pericazo. Y sí, güey, pues sí, pero estás en un lugar donde el difícilmente... ¡Difícil de creer! O sea, lo vas a escuchar y te lo vas a oler, güey. No, es que muchos escuchan y no huelen, güey. O sea, hay muchos que se oye la... Así como los que se echa acá el verdor. Bueno, y no huelen. Bueno, pues no son escandalosos. Son finos. Son pedos finos. Es un pedo que ladra y no muerde. Y no, pedo que ladra, pero no huele. Sí, o prefieres el calladito, pero Gedeón. Llame. Pues, ¿qué prefieren ustedes? Ya te dijimos, hombre, ¿por qué no escuchaste? Pues contesté también, ¿por qué no escuchas? No, qué feo. ¿Quién es este vato de los dos? Oler y escucharlo. Bueno, ahí te va uno y uno. Y uno para llevar. Tíramelos aquí. Ah, cabrón. Bueno, no, ¿dónde te los he hecho? ¿Algún tema más? ¿Algún tema más? Chingado con ustedes, güey. Son bien albureros, güey. Fíjate que traía un chiste por aquí, pero... ¿Se te fue por dónde? Se me fue en el Twitter. En el Twitter. Muy bien. Dice... ¿Le vas a poner canción? Estamos aplaudiendo. Tú puedes. Eso. Sí. Que salga el chiste, que salga. Eso es como cuando jugabas en la calle a las ligas. Que brincabas, en lugar de brincar la cuerda, jugabas a las ligas. Ah, sí. ¿Va? ¿Qué ves este güey en un desmadre? Porque quítate de las ligas. Las aplastaba todas. No, me las ponía y me hacía una cola de caballo. Bueno. Oye, pero yo iba a poner una canción, güey. ¿Vas a poner una canción? Pues sí, güey. No, es que yo quería poner esa. Y ahorita... ¡Ay! ¿Ya ves? No importa. Justo a tiempo. ¿Justo? Esta canción es de Kanye West y es donde... Esta canción la usaron en el video de la presentación de Adidas, del nuevo logotipo de... La nueva playera de Chiggers. A ver, que la escuché, se llama Kanye West. Ah, un aplauso para los abuelitos. Uno, es nada que más. Dice aquí, güey. Un aplauso para los abuelitos que aún sin Facebook se acuerdan de tu cumpleaños, güey. Ah. Y tú andas ahí con que, ay, deja ver quién cumpleaños. Ay, el putiné, güey. Y luego llega el momento, güey, y nadie te manda como a ti, que no te mandé nada, güey. No, te mandé la les valí puro pepino. Por favor, banda, la gente que nos ve, nos escucha, nos descarga en enero, en el 16 de enero, ¿eh? Cumplió años el Verdolaga, felicítelo, por favor. Por favor, hombre. Por gracias, banda, gracias. Eso no se puede quedar así. Y la próxima semana, el Putiné. La próxima semana. Miércoles 8 de febrero. El 8 de febrero. A lo mejor sí grabamos el 8, a lo mejor, ¿no? Seguíamos el jueves, salimos fe. Bueno, muy bien. Dice un loco a otro loco: ¿qué haces? Una carta. ¿Y para quién? Para mí mismo. Mi mismi. Estamos con el chingado inglés, güey. Mi mismi. Dice: ¿y qué dice? No sé, me llega mañana. Bien, manito. Bien por el mimismi. Bueno, pues nos despedimos. Sácate el... ¿el perro? Sácate el podcast. Bueno, entonces no voy a poner chingada a mí de mi canción. Sí. Sí, ¿lo quieres poner? La mismi. ¿La mismi? ¿Vas a poner la mismi canción? Sí, no, pues si voy a poner la mismi, pues mejor déjale esa. No, a ver, ¿qué canción vas a poner? Oye, vamos a poner una canción muy bonita. Y el otro día en el Starbucks, güey, que llega un vato hablando por teléfono. ¿Y qué le suena? ¿Y luego qué dijo? ¿Y que le suena el teléfono? No mames, güey, ¿y luego? Te pasas, güey. Te pasas de veras, güey. Bueno, saludamos y agradecemos a la raza que estuvo en la página de del chat de Facebook a través del live stream. Dice: ah, chiste de unismo, uniso, se porta, no sé qué. ¿En qué se parecen Papá Pitufo y el Twitter? A que los dos tienen el pájaro azul. Yo les doy felicidades, Verdolaga. Atentamente, Ceporto. Muchas gracias, Ceporto. Córtatelo, okay. Ceporto, córtatelos. Oye, ¿quién es Pingüín Viajero? No, pues quién sabe. Pingüín Viajero, por favor de reportarse en la recepción. Porque te sabe unos secretillos. Porque me descubrió en el video de Mamas and the Papas. Ahora de Mamas and the Papas, ¿ya? Ya. Le recordamos las cuentas de correo, ya sabe, mándenles correos, o mándenos correos, mejor dicho, LPTN, o sea, el Putin, @charroncompelos.tv, el Verdolaga, @charroncompelos.tv, bueno, sin el él. Sí, nada Verdolaga. Más. Verdolaga. Y FerHD, @charroncompelos.tv, ahí está la página y pueden escuchar los podcasts, no nada más en iTunes, también lo pueden escuchar ahí en línea, chicharroncompelos.tv. Y pedir las playeras. Las playeras, solicitar, mire, sus playeras. 150 pesitos, hombre. Ahí está, con calcas. Oye. Ahí está. ¿Ya? Sí, ya está. ¿Qué? Pues ya. Súbele. ¿No? Pícale play. Súbele. El Putin. La del Putin, güey. La del Putin. El Putin. Los tigres. El huepardo, güey. El tres. Una felicitación a Alejandro Vargas, que el 26 de enero fue su cumple. Ah, muchas felicidades. Alejandro Vargas, de parte de la Magua. Eso, bien. Muchas felicidades. Muy bien. Claro. ¿No vamos? Vámonos. Esta canción es de Panteón Rococó y se llama La carencia de la carencia que tenemos acá con el Verdolaga. El Huepardo. Ahí le ponen en los twitters. Ay, güey. El hashtag va a ser Huepardo. Porque en Twitter no se puede poner la diéresis, entonces va a ser Huepardo. Va a ser los trash también, ahí quizá cuando lo pongan. Trash. Mimismi. Es que es en italiano, güey. Bueno, vámonos. ¡Vámonos!